Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Con la B corta de viernes, la B corta de Don Vicente Nario. Nario. Y la B de la victoria para el domingo, ¿eh? Eso. Absolutamente. Las tres B. Ahí está. Venimos con todo. Estamos muy cebados, ¿te imaginas? Si nos caemos de tujes. Espero que no. ¿Puede haber una cuarta B de la victoria? Sí, puede haber sí. Cuatro, cinco. ¿Puede haber una? No, digo lo de la ley, que en Salta también. Sí. En Salta también cayó la recusación, claro. Así que ya tenemos dos vías más libres para seguir adelante viernes, con la ley de medios. Es un viernes para estar contento. Para sí, estar señor. Muy bien. Y hace una temperatura que no hace recordar al invierno. Magnífico. Ideal. Magnífico. Está todo bien. Magnífico. Está todo ayer bien. Te digo que era una tarde hermosa también, ¿eh? Sí. Ya viene bien. Pinta bien el fin de semana. Pinta lindo. Bueno. El domingo va a llover, te cuento. El domingo va a dicen llover. Que va a llover. Y sí. Además, como no hay tiempo por la hora del partido para asadito, hagan picadita. Pero ¿y si llueve se partido jugará de salas? ¿Cómo le va Numa Biard? Oye, a cargo de la locución no está nuestra compañera Graciela Almada. ¿Cómo le va? Locutor que no se suspende por lluvia en este caso. No se suspende por lluvia. No, aquí está manera. Con nosotros Numa Biard acompañándonos este viernes, ¿eh? Bueno, yo pregunto, ¿cómo hacen los oyentes para comunicarse? Hay oyentes que dicen, che, pero me pasaron el mensaje. Pasamos todo lo sí. que podemos. Les juramos que pasamos todo porque realmente el programa también son los oyentes. Uh-huh. Están ellos, las voces de ellos. Queremos tenerlas, queremos tener la mayor cantidad de mensajes posibles y pasamos todos los que podemos, de verdad. Y los que no los estudiamos. Los estudiamos. Que es en serio. Digo, los aportes que mandan. Por supuesto. Con libros, con datos, los estudiamos. Así que por ahí también los resultados de los mensajes se ven en el trabajo. Esperemos que sí. Los convocamos a que se comuniquen al 4999-8700. 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Nuestro correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ahora, señores, mostrando si tienen algo bajo la manga, porque el tema de hoy de Bicentenario es... Largaron el clásico Ireneo Leguizamo, Copa Frankie de Tori. Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el H nacional. No me digas, te vas a jugar todos mis ahorros. No, yo no vengo a jugar, sino a invertir en el casino. Por favor, te lo pido, amigo, que es la única plata que tenemos. ¿Sabes lo que es? Es una fórmula para ganar en la ruleta. Tenés que jugar 5 fichas a negro, 10 fichas a impar, 4 fichas a menor, 8 fichas a segunda docena, 7 a segunda columna, 10 al 17. Si te equivocas en una, te mato. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. No me siento bien. Los últimos 100 metros de carrera con el 4 Luna Rabanera en la vanguardia, pocos metros para Dico, se pone el 4 Luna Rabanera por dentro, corre el 7 Potro tranquilo y cruzaron el Dico. Ilusiones es del viejo y de la vieja, van quedando desechas en la arena por las patas de un zungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Tema Bicentenario del Día. la timba argentina, ruleta, burros, lotería, quini, seis, pro de cartas, en otros tiempos la riña de gallo, las carreras cuadreras y otras formas de la timba y el escolazo. La figura del apostador, que es todo un tipo estudiado desde Dostoyevsky a autores de acá, ¿eh? Lugones sí. También escribió porque sobre. Te apuesta cualquier cosa, ¿verdad? Pero claro. Sí, al último número de la chapa del coche. Pero que va a pasar. Sí, ah, eso lo jugábamos nosotros de pibe. Sí. La figura del que se ganó el premio mayor, que es otro clásico también en el folclore argentino, ¿eh? La timba argentina hoy en Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Supongamos que usted desciende con su máquina del tiempo en el año 1870 y como tiene unos billetes, quiere apostar a algo. Todavía no se inventó el PRODE, la lotería ni el Quini 6. ¿A qué juega? Le sugiero dirigirse a la futura calle Callao y allí va a encontrar el reñidero de Ratti. Tiene otra alternativa. Si usted va al número 745 de la calle Venezuela, allí verá una casona que tiene pintada en el frente una bandera roja con dos gallos en la puerta. Si hoy no es día de espectáculo allí, camine unas cuadras más hasta Chacabuco y Chile. Pero si usted vive en Quilmes, tiene el hotel de Don Félix Rizzo frente a la plaza y si usted ingresa al hotel va a encontrar un reñidero recién inaugurado. No tenga desconfianza, ¿eh? Son lugares serios que pagan una patente de 10.000 pesos moneda corriente por año. No es lo mismo que lo que sucede en boliches y pulperías, que son poco serios. Casi todas tienen reñidero, pero no en todas se paga puntualmente a los ganadores. Contó Andrés Carretero en su libro Vida cotidiana en Buenos Aires que en 1861 se dictó un reglamento de las riñas de gallos que incluye 31 artículos muy detallados sobre apuestas, controles y comportamiento de los asistentes, sobre todo. Para que se quede tranquilo usted, cada riña tiene que realizarse ante la presencia de un juez, que es designado por el comisario o por un vecino importante del barrio. Además, no hay nada improvisado. Los gallos son preparados por criadores que invierten mucha plata en el asunto. Por ejemplo, el señor general Ángel Pacheco es criador de gallos blancos, el general Manuel Hornos de naranjos barbechos, Manuel Garzón de colorados patas blancas y colilla blanca, el coronel Hilario Lagos de colorados y bataraces. Preparar un gallo en riña no es moco de pavo. Para las riñas se emplean gallos de razas especiales como la Asil o Calcuta de origen hindú, la de Brujas, belga, la inglesa, traída a comienzos del siglo XIX por marineros ingleses, que vendían cada gallo a 30 o 40 pesos fuertes, y la malaya, puras o cruzadas entre sí o con faisanes, ¿para qué? Para asegurar su ferocidad natural. Son animales de formas magras y estilizadas, de poco peso, livianitos, cabeza corta, pico ligeramente corvo, ojo vivaz, cogote largo, patas robustas con fuertes espolones naturales, porque esos son para la pelea, y plumaje brillante, duro y colorido. ¿Y cómo eligen el gallo para prepararlo? ¿Por los antecedentes de su padre, por la estridencia de su canto o por lo agresivo? Una vez elegido se lo mantiene aparte, en un lugar limpio, sin contacto con las gallinas, para que junte fuerza, así dicen, y para evitar el contagio del moquillo, la pepita y las llagas. Para mantenerlo en peso, entre las 4 o 6 libras que debía pesar el día de la pelea, se le racionan el agua y la alimentación. El gallo después está que se muere todo. Que consiste principalmente en maíz cuarentón, pisingalo blanco y algo de trigo candeal. Una vez en estado comienzan los vareos, como los caballos, ¿viste? Que consiste en una serie de ejercicios que hay que hacer con mucha paciencia y habilidad para fortalecerle las patas y las alas. En el voladero, que es una habitación especialmente dispuesta, se le hace saltar sobre un cajón y luego se lo arroja hacia atrás en dirección a un bulto de paja o bolsas ubicado a regular distancia. Esto último para hacerlo trabajar con las alas. Las alas son muy importantes en la pelea. ¿Y cómo llaman a los gallos peleadores? Van a ver que es curioso. Los llaman de muchas formas, según su plumaje o con alguna otra característica, pero lo más común, ¿sabe qué es? Ponerle nombres duros como Kaiser, General, Capitán, o incluso llamarlo General Belgrano o General San Martín. Aquí va a pelear el gallo General San Martín. O con un nombre de político, como Alem, Ugarte o Juárez Celman. La gente está muy politizada en estos días. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo se juega? Bueno, si usted concurre al criadero de José Rivero en la calle Venezuela, el más famoso de todos, ingresa por un zaguán que conduce un patio. Si es día de riña, va a haber un puesto de venta de refresco, pero no de bebidas alcohólicas, ¿eh? Para evitar que las riñas se trasladen a la platea. Al fondo de la casa hay un semiteatro con su redondel al medio, cuya circunferencia es de madera dura lustrada. Los días en que hay función se cubre con hules blancos y en el centro esteras de esparto. El semicírculo tiene dos entradas y por ahí entran los gallos cuando la pelea ya revienta de público la platea. Y atención que las plateas son numeradas y no son todas iguales. Depende de la guita que tiene cada uno, va a un lugar mejor o peor. El reñidero tiene un encargado que es el negro Marcos. Muy bien, antes de cada riña se pesan los gallos en público, se canta su peso y la gente toma nota. La gente arregla su apuesta antes de que comience la pelea o incluso cuando comienza. Una vez comenzada, grita, intuye cuál ganará, grita su apuesta y se toma. Si usted tiene un bolsillo generoso y quiere apostar fuerte, le recomiendo que siga por la misma calle Venezuela y muy cerca del tambo de la leche de yegua, que todo el mundo conoce, se va a encontrar con otro reñidero con apostadores platudos, gente que trae billetes grandes. Hay sangre, claro, y la gente se ceba. Los corredores y el público gritan. Si se grita hasta rematar, es porque se los hace combatir hasta la muerte o la fuga del adversario. Y para eso se los roza, obligándolos a embestirse y dar pico. Cuando uno de los gallos queda ciego por acción de los puazos o mordidas que recibió en el combate, se dice que está peleando a oído. Y si eso les pasa a los dos, cosa muy frecuente, se los introduce en el tambor, que es un recipiente de diámetro reducido que facilita el encuentro. Con la voz tabla se designa el empate, pero si no hay empate se dice que ha clavado el pico el gallo derrotado. ¿Le parece que es mucha sangre? Bueno, espera que este sábado, por ejemplo, se va a una pulpería del suburbio y se juega unos pesos a las carreras cuadreras, pero eso se lo voy a explicar otro día. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Mi nombre es Rally Bernuevo, soy de Frías, Santiago del Estero, y mi labor y mi pasión es la música, escribir canciones y cantar. Si tengo que rescatar un acto de grandeza que nos definiera como pueblo, es los metros que corrió Darío Santillán al socorrer a Maximiliano Cotequi en Avellaneda. Eso nos define lo que somos en realidad como pueblo. Creo que es uno de los actos que ojalá que todos tengamos la esperanza de aprender de eso que hizo Darío Santillán, de dar su vida para alguien que ni siquiera había intercambiado palabras, ¿no? Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Qué conmovedor lo que rescató Rally Barrio Nuevo. Mañana se cumplen 8 años de los asesinatos de Cotequi y Santillán por el gobierno de Eduardo Duhalde, con responsabilidades en ese gobierno que no terminaron nunca de dilucidarse, ¿no? Aclararse. Esperemos que sigan presos los asesinos materiales. Sí. Si bien no mientras tanto se olvida muchas veces que eso marcó un cambio en la política de los gobiernos respecto de las protestas, ¿eh? Impresionante. Realmente es fuerte, y es fuerte pensar que pasaron solamente 8 años, uh-huh. ¿No? O sea, el solo va en los dos sentidos. Es sí. Mucho tiempo, y también está tan cerca, en una Argentina que hoy no se visualiza como posible que pueda volver a suceder una represión de ese tipo. Digo, la verdad que es un cambio muy impresionante, y sobre todo lo que da mucha rabia es que todavía no haya totalmente esclarecido el tema. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, Yo escuchó al Troesma cantando Por una cabeza. Por una cabeza. Y hay varios, hay otros. Maldito seas Palermo. Eso en el claro, comienzo del programa. Me tenés loco y enfermo. Me tenés seco y enfermo, seco mal y enfermo. Vestido y sin morfar. Porque el vento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Obviamente no vamos a hacer una defensa del juego, menos sabiendo que puede tratarse de una adicción peligrosa. Aclarado el tema, vamos a hablar de lo que supo ser una pasión de diversos sectores, tanto grasas como cogotudos. Me refiero al llamado deporte de los reyes, los tungos, los burros, los pingos, los chuchos, como quieran llamarlo a las carreras de caballo. Pero como todo cambia, nos vamos a centrar en los que fueron los hipódromos entre los años 30 y 50, porque hoy ya no es más. Los que vivían en Capital tenían tres hipódromos donde poder ir. Palermo con pista de arena, San Isidro con pista de césped y un poco más lejos y más humilde, La Plata con pista de tierra. Palermo y San Isidro contaban con distintos lugares perfectamente estratificados. Frente al disco, para ver a pleno un cabeza a cabeza, estaba la exclusiva tribuna oficial, donde iban los cogotudos socios del Jockey Club, los propietarios del Hoyo Vaca, los dueños de los Stud, los cajetillas de boquilla y cigarrera de plata, y también algún par de minusas bien papusas que iban a variarse por ahí buscando una monta pulenta. Un poco más lejos estaba el paddock, desde donde se observaba el paseo de los tungos antes de la carrera. Y lejos, bien lejos, de los lugares de privilegio estaban las tribunas de la popular, conocidas como la perrera. Lo característico de los burros es que todos, especialmente los más ratonazos, creían que realmente era el deporte de los reyes y que ellos, que estaban más secos que higos turcos, eran parte de esa nobleza. Eso lo diferenciaba de los hinchas de fútbol a quienes despreciaban olímpicamente. Olímpicamente, cierto. Los futboleros eran mersas irrecuperables y los burreros eran duques ingleses en el exilio. Por eso, sin importar los remiendos y los surcidos, los burreros iban de saco y corbata, para que no los confundan con los mersas en manga de camisa. Esta diferencia se notaba más algún día domingo que no había fútbol, y en el que más de un hincha aburrido se corría al hipódromo ante el desagrado de los habitués que al verlo arrugaba la nariz. Los de la perrera eran conocidos como la cátedra. Ellos con sus apuestas marcaban las preferencias y de allí salían los favoritos. Por tal motivo se los llamaba los catedráticos. Un catedrático es un tipo que con la Palermo Blanca o Rosa, que es la revista especializada, analiza las posibilidades de cada matungo. Allí figuran las carreras que corrió, el pedrigue, los tiempos que hizo, los aprontes, las montas. Ahí está todo, y aunque lo que piensa el burro en cuestión. Por este motivo, los burreros de alma niegan que esto sea un juego de azar, en absoluto. Esto es ciencia pura, deducción analítica. Por eso no son hinchas de fútbol. Porque los burreros leen, estudian, analizan, deducen como verdaderos catedráticos. Luego, si un animal llega último, lejos, a 45 cuerpos, es porque hubo algún detalle que al tipo se le pasó. O porque el jockey ese día estaba contracturado, o lo peor, porque hubo tongo. Porque a veces había tongo. Algún arreglo espurio entre un par de cuidadores o algún jockey, o alguna inyección de esas que podían dejar estúpido a un tungo. Pero cuando la cátedra se daba cuenta de que la carrera había estado arreglada y que había ganado un caballo de calecita que no podía ni ganar ni aunque corriera solo y que había pagado un sport como para hacerle temblar la papada, entonces los muchachos se enojaban. Y cuando la cátedra se enojaban por lo evidente del tongo, rompían todo. Literalmente rompían todo, los bancos, los vidrios, la baranda, la farosa, la farola, revoleaban todo como para que los señores de la comisión de carrera del Jockey Club supieran, sin lugar a duda, que los muchachos estaban muy enojados. Reconozcamos que era un mundo muy especial, con tipos que jamás le jugaron a un favorito, porque arriesgar 2 pesos para ganar 2,10 era de giles. En cambio, jugarle todo a las patas de uno que pagaba 32 a ganador, pero que no gana porque ganó el favorito, es bien de burrero. Termino con una anécdota. Un periodista de un diario importante de aquella época había publicado los favoritos en cada carrera y había acertado los 8. Una hazaña. Sus colegas en el palco de periodistas lo fueron a felicitar y como también se jugaba su boletito el tipo, a felicitarlo por su ganancia segura. Sin embargo, el hombre estaba desconsolado porque él, burrero de alma, no había apostado a ninguna de sus propias predicciones. Hace muchísimos años, cuando el hipódromo estaba ubicado en lo que hoy es la cancha de River, cuando un burrero perdía hasta la última moneda, para poder volver a su casa, gozaban de un servicio de cortesía que se llamaba, que le brindaba el propio hipódromo. Se trataba de un tranvía que lo llevaba gratis. ¿Hasta dónde? Hasta el cruce de Pampa y la Vía. Y de ahí el famoso refrán de estar en Pampa y la Vía. Pero eso es otra historia. Alzan la cinta, parten los congos, como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la tenda, la mano experta y el ojo avisor. Sigan corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el alrededor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le gritamos al tarote, contestan todos los de la oficina. Le gritamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Hola, gente linda, soy Josefina de Campana. Pensaba en Aniceto, este poético film de Leonardo Fabio, ¿no? Creo que es el último, sí. Allí se evoca la figura de un hombre simple, un hombre de barrio, que proyecta su vida, su hombría, sobre un gallo de riña, ese gallito al que él llama el blanquito. Cuando las faldas lo pierden finalmente, su suerte se acaba, y se acaba la suerte del gallo también, que se transforma en un simple objeto de cambio. La taba se da vuelta. Recomiendo ese film. Es una poesía. Es bellísimo. Gracias y mucha suerte el domingo. Chau. Con respecto al tema de Costecchi y Santillán, lo terrible no es solamente que todavía no se haya dilucidado el crimen. Lo terrible es que Duhalde siga poniéndose como una alternativa política y que nadie lo recuerde unido a todos estos crímenes. Bueno, me llamo Raquel, soy de Belgrano, les mando un abrazo, chau. Gracias a las oyentes. Tienes razón. Ya llegarán, tienen razón, de verdad. Tienes razón. Sí. Claro. Chicos, yo amé siempre ir al hipódromo, la verdad es siempre Palermo, San Isidro, es demasiado lejos para los del sur. Porque amo los caballos, jamás jugué, pero elegía a los caballos cuando pasaban despacio y muchas veces elegía bien. Hace poco, este año, para el Nacional, fui con mi hijo de 21 y su novia y solamente miramos. Y era hermoso de nuevo. Otra vez me sentí feliz haciéndolo. Marga nos escribe. Bueno, un beso para Marga, un beso para los oyentes. Llegan las noticias de Radio Nacional. Usted sabe que después viene Ana Padovani con el informativo del Bicentenario. Y tenemos más Bicentenario dedicado hoy a la timba argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame la efeméride del día antes de que me ponga sulfurosa los nervios. Bueno, se la digo. Un día como hoy, 25 de junio, pero de 1983, murió en Suiza el notable músico y compositor Alberto Ginastera, autor de óperas como Don Rodrigo y Bomarzo. ¡Ay, pobre! ¿Y quién la va a ir a ver si eso era un plomazo? No, Catita, se llama Bo Marzo y es una obra basada en la novela de Manuel Mujica Lainez. Ay, mire, Pepe, yo no tengo tiempo para andar mirando novela. Después uno se engancha y no puede ir ni a hacer las compras o que ya se pierde algún capítulo, mire. Esa obra, Bo Marzo, fue censurada por la dictadura de Onganía. ¿Lo qué? ¿Le hicieron un censo? No, Catita, la prohibieron. Igual acá lo relevante es decir que Ginastera fue un gran compositor de música académica. ¿Lo qué? ¿Era música de Racine? No, Catita, es música de gran nivel que tiene origen en la época medieval. Ah, sí, la época medieval, seguro que tocaban en media, Pepe. Y a mí los músicos desprolijos no me gustan. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le decimos... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Bicentenario, el programa... Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Hoy metimos incluso a Numa Aviar en el tema del día, la timba, que ustedes lo escucharon hace un ratito dando precisiones. No me aguanto. Los números ganadores, no se podía quedar callado. Si hablamos que lo tengas antes, esa es la clave. Bueno, que no trascienda. Si hablamos de timba, no podemos dejar de lado el casino. ¿Cómo es el trabajo de un croupier? ¿Cómo funciona el tema de la trampa en las ruletas? Bueno, mi nombre es Gastón Platkowski, soy croupier. Un croupier básicamente es un trabajador como cualquier otro, nada más que cumple funciones dentro de un casino donde, bueno, la actividad principal es el juego. Hay varios juegos dentro de un casino, dependiendo de qué tipo de juego le toque aprender al comienzo, le da una capacitación y a partir de ahí arranca su carrera, digamos. Mi carrera fue de 9 años y en los 9 años he aprendido básicamente 6 juegos. Las características, digamos, que tiene que tener o los conocimientos son relativamente básicos, matemáticas sobre todo. Tiene que tener otra disposición para la atención al público y luego, bueno, tiene que tener quizá algo que es innato, esa esencia de poder llevar una mesa. Eso es lo que te hace la práctica y el día a día. Yo ya no quiero seguir así. La ruleta rusa no es para mí. Este juego al final termina muy mal. Es algo tentador, digamos, para un jugador teniendo la posibilidad de hacer trampa, hacerlo. La verdad que hay casinos que son más permeables para eso. Hay mucho ingenio de parte de apostadores que van a hacer trampa. Por ejemplo, en el casino flotante hubo un equipo de estafadores. Esto, bueno, saltó públicamente después de 6 meses de que estuvieron ejecutando la famosa uruguaya, que le dicen, que es un cambio de valor de ficha. La cosa consiste en que el croupier y el apostador están arreglados, digamos, se conocen, saben que en algún momento, cuando cambian la mesa por fichas el cliente, el croupier lo que hace es venderle en la ruleta esto. Le vende 20 fichas de valor 5 pesos. Entonces el jugador lo único que hace es jugar en la mesa 2 fichas y guardarse el resto en un bolsillo. En ese momento decide, en la segunda mano, digamos, cuando va a lanzarse de nuevo la bola, decide cambiar nuevamente plata en la mesa, pero le dice que al mismo color lo valorice con mayor valor de plata. Esto quiere decir que en vez de que las fichas valgan 5, que se las pase a valor 25 pesos. Entonces automáticamente el croupier lo que hace es poner una ficha que dice valor 25 pesos arriba del color y todas las fichas de ese color pasan a valer 25 en vez de 5. Originalmente valían 5. Entonces las fichas que el cliente tenía en el bolsillo también pasan a valer 25 pesos. Así el jugador juega 3-4 fichas y lo único que hace después es cambiar todas las fichas de nuevo, pero por el valor de la última denominación, o sea, valor 25. Entonces cambiando alrededor de 300 pesos, uno se estaría llevando mucha más plata. De todas maneras, digamos, estas cosas pasan en todos los casinos, creo que hasta en Las Vegas. Yo ya no quiero jugar. Yo ya no quiero jugar, no. Yo ya no quiero jugar. Acabo de descubrir por qué yo no soy jugadora. ¿Por qué? Porque es re difícil. Pongo el 5, subo el 2, vengo el 24. Estos tipos son ingenieros en matemática los que hacen esas trampas. Sí, claro, sí, para ser tramposo, la verdad me aburre soberanamente. Si no, la otra alternativa que tienen ahora es simplemente jugar. Es tener muchísimo, muchísimo poder, ser un príncipe, un rey, un jeque y tener un secretario. Entonces usted le da 1,000 pesos para que juegue. Cuando le pregunta qué número, usted le dice al que sale. Yo sí soy. Claro. Al que sale. Que es como, perdón, que es como hacen muchos comisarios, han hecho históricamente en Argentina. Ah, claro. Iban al quinelero y le daban 10 pesos y le preguntaba qué número, al que salga, le decía. Bueno, no sé. A mí esta historia de hacer tanto despelote para. La verdad que a mí lo que me divierte es que sea eso, un juego de azar. Ajá. Sentir que, digo, nada, sé que voy a perder un montón de plata porque me divierte, pero me divierte y entonces la estoy perdiendo y de repente pero gano. No das la talla del jugador. Pero no me interesa en absoluto. Además, si yo tuviera mucho, mucho, mucho dinero y tuviera un secretario que hiciera algo por mí, no sería precisamente jugar. Algo que lo mandaría. Pues sabes que cuando Varela estaba contando su columna sobre los burros, recordé que hace muchos años yo viajaba en el tren a Retiro y pasaba justo por el hipódromo y se largó una lluvia con granizo. Entonces dejé la bolsita donde llevaba mis documentos y me crucé de fila de asientos, sí, para ver cómo caía el granizo con todo. Cuando volví para atrás a mi asiento, ya no estaba la bolsita. A la semana me llamaron de la dirección de prensa del hipódromo para decirme que estaban mis documentos ahí. Por no, supuesto, mirá no qué la bueno. Guita. Por supuesto bueno. Que no la guita. O sea que fue, era un burrero. Pero los documentos, tuviste más suerte que yo. Porque, digo, a mí el relato de Santiago me trae recuerdos de infancia. Digo, yo recuerdo sobre todo de mi papá con la rosa. Asomando claro. Con la revista y mi mamá diciéndole ¿de dónde venís? Esas son como recuerdos así muy. Pero los caballos sí es, tiene como otro atractivo, ¿no? Sí. Como otra cosa. No, es una fiesta, mucho color. Claro. Y la gente se varea, las mujeres alguna. Además, nosotros estamos. Gran premio van bien vestida, elegante. Además, nosotros estamos hablando además de la parte como bonita del juego. Claro. Esto digo para que nadie del otro lado diga che, pero no bueno, ya dijimos que el juego, jugar es preocupante. Judicial, es perjudicial para la salud. Para la salud y para la economía y un montón de cosas más. Pero estamos hablando de los climas y de las partes lindas. Ayer nos mandaban por Facebook algunos mensajitos, los oyentes. Y te decían, por ejemplo, el famoso quilienero del barrio que cada vez que aparecía claro. La yuta se tenía que comer los papelitos. Los que escondían, como 100 para esconder. El quinielero era como el panadero, el almacenero y el claro. Lechero. Un sí. Personaje más del barrio, querido. Sí. Y donde iban las señoras cuando iban a hacer las compras, iban, le jugaban los numeritos. Jugaban, jueguen unos. Yo ni para eso sirvo, porque las pocas veces que he jugado a la solidaria, pierdo las boletitas. Bueno, le comunicamos que usted no tiene acceso a los bingos de la capital. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Esta es una de las veces en que uno dice que lo que se dice afuera del programa está tan divertido como las columnas que están. Nosotros vamos a hablar del PRODE. Digo, este es un típico juego que en algún momento enganchó a muchísimas personas con un éxito fabuloso y que también después se echa la ley, echa la trampa, pasaron millones de cosas. Pero por lo menos vamos a empezar a contar a quién se le ocurrió. Se le ocurrió a Francisco Manrique, un mendocino que fue oficial naval, político y periodista argentino que ocupó el Ministerio de Salud y Acción Social, que fue candidato en 1973 por el Partido Federal, que tuvo 4 hijos, 14 nietos, 2 matrimonios. Que había sido uno de los que bombardearon con la Marina. Ahí va, allá iba, allá iba. Ah, perdón. Hacia allá iba. Que fue uno de los que participó, sí, igual participemos todos. Uno de los que participó, un personaje muy controvertido, porque fíjate que participó en los bombardeos de la Plaza de Mayo y además fundó periódicos nada más que para poder hacer la contra a Frondizi y para hacerla ser contra antiperonista eternamente, pero al mismo tiempo dice que tuvo importancia en la creación del Fondo Nacional de las Artes, del CONICET y de la Caja de Salarios Familiares, creó el PAMI, por ejemplo, sí, entre otras cosas. Fundó el Correo de la Tarde, como ya dije, para hacerlo golpista al Correo de la Tarde. Fundó el PRODE, un juego de azar basado en partidos oficiales de fútbol. Que, digamos, el origen fue la quiniela española y en el resto de América Latina lo que se llama la polla gol. Y contribuía a la financiación, dicen, de campañas asistenciales. Después, digo, la parte oscura de esto es otra historia que no me va a alcanzar el tiempo para contarla. La contamos otro día cuando digamos la historia negra de los supuestos juegos que apoyaban a la gente. Llegó a ser el PRODE, el juego más de azar más popular en la Argentina. Este hombre apoyó, además, el golpe de Estado del 76, y recién tuvo alguna actividad pseudo-democrática cuando se presentó, ya dijimos, en el 73, pero después también estuvo en la dictadura, tuvo funciones, y en el gobierno de Raúl Alfonsín, el 16 de mayo de 1986, fue nombrado secretario de Turismo en la Nación. Cargo desde el cual intentó fomentar el turismo interior a través del lanzamiento de campañas publicitarias conocidas como Viaje por el País o Argentina te quiero. Lo que no logró imponer fue un impuesto a los viajes de turismo al exterior. En 1987 fue elegido diputado nacional como candidato extrapartidario de la Unión Cívica Radical, pero decidió no asumir su banca debido a que pensaba volver a asumir el tema de la Secretaría de Turismo. Falleció en Buenos Aires a los 69 años en febrero de 1988. Este personaje absolutamente controvertido es el que el 26 de febrero de 1972 se hace cargo de ser el autor de la primera jugada del PRODE. Esta primera jugada del PRODE que se hace en el marco del gobierno de Alejandro Agustín Lanusse. El nuevo juego primero tuvo un gran éxito en Buenos Aires, después en el conurbano y después ya movilizó fortunas a lo largo y a lo ancho del país. Dicen que las fortunas iban a parar a obreros, empleados, jefes y hasta varios millonarios aumentaron sus cuentas bancarias con el PRODE. Se hicieron películas como Yo gané el PRODE y usted, y los sketches de los programas cómicos aludían en general a las situaciones generadas por el juego. Los argentinos entonces comenzaron a tener una polla en forma legalizada. Recordemos que las apuestas alrededor del fútbol eran ya un hecho, siempre se hacían estas apuestas, pero eran apuestas ilegales, en todo caso, no formales. El sistema era manual para la confección. Yo me acuerdo de eso, ustedes claro, se acuerdan perfectamente. De la confección de las tarjetas. Había 13 partidos, local, empate, visitante, con la posibilidad de anotar en un partido un pronóstico doble por el precio mínimo. También habría otro tipo de apuestas, duplos y triplos, y estas apuestas en general se juntaban varias personas, compañeros de trabajo, porque cabía más la posibilidad entonces de pegarle a los 13 puntos. El primer domingo, ese primer domingo, que fue 26 de febrero, se jugaron 152.202 boletas. Y por la primera fecha del Metropolitano, River, con 3 goles de Alonso, le ganó 5-3 a Vélez como local, y Boca se imponía de visitante con una goleada de 5-0 a Ferro. San Lorenzo, que sería el campeón, superó a los Rojos de Avellaneda 3-2. Hubo 32 ganadores, quienes comenzaron la semana con una sonrisa mayor que la habitual. Y dice la crónica de la época en uno de los diarios de la tarde, empezaba el vicio del PRODE. Este vicio del PRODE tuvo ganadores, algunos que se hicieron muy famosos. El primer millonario del PRODE, el primer millonario fue un hombre que empezó con un equívoco. El primer equívoco fue que creyeron que era una mujer la que había ganado, porque se llamaba Mercedes. Era Mercedes Ramón Negrete. a quien en 1972 la octava jugada del Prode lo volvió 315 veces millonario. A 24 años del día en que opacó a la fama de Monzón, porque ocupó absolutamente todos, Morocho ocupó todas las tapas de los diarios, parece ser, esto estoy leyendo una nota del año 96 que se publicara en Clarín, Negrete dice que simplemente él ahora atiende a su casa y que ha tenido muy poquita fortuna con lo que logró retener de su dinero. Negrete tenía 26 años cuando acertó al colocar la boleta. Había llegado a Buenos Aires en 1969. Sus primeros trabajos habían sido tan precarios como las viviendas que habitó en Villa Zapito y en Villa Domínico en el conurbano sur. ¿Ustedes se acuerdan de lo más terrible de Negrete? Sí. Negrete es lo más terrible que tiene y es muy divertido porque el diario La Nación dice que Fabiana López lo engaña a Negrete, que era... La versión del diario La Nación de los años 90 es muy divertida porque dice que Negrete tenía una lavandera. Tenía una lavandera en Villa Zapito y que la lavandera, cuando se enteró que él había ganado, dijo que era la esposa. Y entonces, bueno, la verdad es que Fabiana López, que era, así es el nombre de la chaqueña, que era pareja de Negrete, en realidad lo había acompañado en todos los años duros desde que había llegado este hombre de Paraguay y demás. La realidad es que cuando enganchó la plata y la fama, le fue poco a Fabiana López. Entonces este hombre la abandona y le niega la parte que corresponde. Fabiana López durante un año es la estrella de todos los proto talk show de aquella época. Sí. Es explotada, pobrecita Fabiana, de una manera infernal. Pero bueno, finalmente consigue una pequeña parte del dinero y con esa pequeña parte del dinero Fabiana López se conforma. Este hombre tiene campito en Paraguay, tiene algunos campitos, ha formado una familia. Hay otra mucha gente que padeció el PRODE por premios que no se le entregaron y un montón de cosas más. Fabiana dice, yo el mayor PRODE que gané son los pibes que tengo, porque formó una familia, tiene hijos y eso ya pasó lejanamente a la historia. Pero fueron los dos primeros damnificados por el PRODE, más allá del dinero ganado. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Buenas tardes, les habla Eduardo de Villa Luro. Señores, yo soy jugador de todos los juegos que ustedes se pueden imaginar. Soy un jugador de lo que están hablando ustedes. Va, yo juego al blackjack, a la ruleta, a dos maquinitas que siempre voy. Acá en Palermo, lo mismo, tengo tres maquinitas que voy tres veces por semana, por lo menos. Después, sé casi todos los juegos de cartas, porque mi papá tenía un boliche, y yo aprendí todos los juegos, mus, truco, 3-7, chingüino, remate, qué sé yo, todos los juegos de cartas españolas que ustedes se puedan imaginar. No desconozco ninguno. O sea, soy un jugador. Pero no pierdo la cabeza. Conozco bien la psicología del jugador. Soy algo parecido a Dostoyevsky, que ustedes se referían. Y Dostoyevsky escribió bien sobre el jugador porque le escribe de adentro. Y bueno, el juego es como todas las demás cosas. Algunos toman... Habla Raúl de Villa Gesell para Bicentenario. Yo cuando era pibe había un programa que se llamaba Calle Corrientes y un personaje que se llamaba Placé, que era muy divertido, con sus pérdidas y sus derrotas en el hipódromo. Nada más que eso. El programa es muy bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Habla Esther de Villa Crespo. Hay una frase de Dostoyevsky en El Jugador que es sensacional. Dice, el juego es el único dios sin ateos. Cuando el jugador pierde, no blasfema. Dice, jugué mal. Adiós. Muy lindo programa. Adiós. Hola, buenas tardes. Habla Dolor de Castelar. Si mal no recuerdo, creo que Manrique fue uno de los que sabía el secreto del cadáver de Vaperón. Fue uno de los integrantes. Espero no equivocarme. Pero bueno, fue otro más de la Marina. Y bastante sinvergüenzón también, ¿eh? Así que cuando lo iban a ver de la escuela de mecánica o algo, ya no quería recibir a nadie porque estaba en el PRODE. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, es por el asunto de las líneas de gallo. Tengo 92 años y alcancé a ver algunas. La casa de mis padres estaba en Maure, entre Delgado y Martínez, y en la esquina de de Jorge Newbery y Álvarez Thomas, había una fonda que en el fondo hacía riñas de gallos. Yo iba al colegio de República de Honduras, que estaba en Giribone y Matienzo, y cuando veníamos del colegio veíamos cómo te ejercitaban a los gallos. Cosa que me gustaba eso, pero después una vez vi apenas una pelea y eso ya no me gustó. Mucho éxito por esa audición, que la escucho todos los días y que me acompaña siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes, ¿eh? Y que los datos también que nos aporten, los recuerdos, ¿eh? Sí. Era mi barrio, Colegiales, muy cerca de allí vivía yo, de donde estaba el reñidero. ¿Tenés algún sí, mensaje? Rápidamente, no me hablen de juego. Tuve un pseudo marido cuando era joven, con el que conocí todas las sillas de la Academia, antro de Callao y Corrientes y otros casinos muy escondidos que no quiero recordar. Rarísimo el funcionamiento del bochito de un jugador. Besos, Irene de Palermo. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Varela. Yo quiero contar una anécdota personal con respecto al PRODE. Cuando surgió el PRODE, aunque ganaran 30, 40, 50, era costumbre en los diarios, algunos diarios, que estaban publicados los nombres de todos los ganadores. Uh-huh. Y un día, lunes, me despiertan a las 8 de la mañana, 8 y pico de la mañana, y me llama una mina, y dice, ¿vos sos Santiago Varela? Sí, y dice, habla fulana, ¿no te acordás de mí? Y digo, no, mirá, la verdad que no, yo estaba con mi mujer al lado. Le digo, mirá, no, la verdad que no me acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Nada, bueno, que bueno. Yo estaba limitado. No, la verdad que no me acuerdo. Dice, ¿vos sos el que salió ganador del PRODE? Y digo, ¿por qué? Porque está en el diario. Me dice, no, yo no soy. Bueno, chau. ¡Pum! No, has dicho que sí. Te perdiste una oportunidad. Me perdí una oportunidad. O sea, y después me fui a comprar el diario y estaba, figuraba, un Santiago Varela que no era yo, que había ganado, no mucho, algo. Debe haber, claro. Debe haber recorrido la guía, porque no era Dostoyevsky. No, yo figuraba en la guía y la tipa a las 8 de la mañana empezó a buscar, ¿no te acordás de mí? Claro. ¿Cómo no te ibas a acordar? Bueno, compañeros, trajeron los naipes porque ahora que termina el programa nos vamos a... A mí una vez en la ruleta me regalaron una de esas fichas, las grandotas. Okay. Sí, porque decían que yo traje suerte. Yo no estaba jugando, estaba parada ahí nomás. Bueno. Usted no tiene permitido el acceso a los bingos de Capital, ya se lo dije. Bueno, se nos terminó la semana para Bicentenario. Nos vamos diciéndoles cuál es el tema de Bicentenario del lunes. Los coches argentinos, los coches que marcaron épocas, el Fitito, el Citroën, el Ford Falcon, la Estanciera, el Torino, en fin. Coches que marcaron época en la Argentina. Los coches argentinos el lunes en Bicentenario. Buen fin de... Bueno, y nos vamos porque ya llega la transmisión del partido Chile y España. Que la pasen lindo, buen fin de semana para todos. Chau. Chau. No va más. Cero.